lectura de hoy es de Mateo capítulo 12, de versículo 22 a 37. Llevaron a Jesús un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús le devolvió la vista y él habla. Todos se preguntaban asombrados, ¿será este el hijo de David? Al oírlo, los fariseos dijeron, Beelzebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, los dijo, toda nación dividida en bandos enemigos se destruye a sí misma, y a una ciudad o una casa dividida en bandos no puede mantenerse. Por lo tanto, si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo se ha dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? Vosotros decís que yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú. Pero si es así, ¿quién da a vuestros seguidores el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que estáis equivocados. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si antes no lo ata? Solamente así podrá robárselos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso os digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofenden al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero a quien habla contra el Espíritu Santo no le perdona ni en este mundo ni en el venidero. Oráis por bueno el árbol y por bueno el fruto. Oráis por malo el árbol y por malo el fruto, pues por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas si sois malos? De lo que rebosa el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Y os digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que han pronunciado. Pues por tus palabras serás juzgado, y por tus palabras serás declarado inocente o culpable. Hasta aquí hemos visto varias cosas en exposiciones que nos ha dicho Andrew. Es interesante ver que, por ejemplo, anteriormente en esta misma sección, Mateo nos narra la sanación de una persona en el día sábado, de un enfermo que tenía la mano tullida. Entonces Jesús le toma la mano y la mano tullida la vuelve a poner normal. ¿Qué pasa? Que los judíos en esta sección se enfadan porque ¿cómo es posible que a un milagro se realice el día de reposo, el día sagrado para ellos? Jesús realmente nos menciona lo importante que es ver el punto central de la historia, de que incluso el día de reposo, el día sagrado, las personas tienen cosas que hacer importantes. Y qué mejor y qué más importante que realmente sanar a alguien que tiene una necesidad espiritual. Si hemos oído lo que leyó Andrew, vemos que en esta sección que vamos a meditar, se mencionó otro milagro de una persona que es ciega y muda y que tiene un espíritu inmundo. Y algo importante que vamos a estar viendo es cómo una y otra vez, cada vez que Jesús hace un milagro hay incredulidad. Dos, tristemente muchas veces los milagros no producen fe. necesita para ver este milagro? ¿Y a dónde nos lleva esto a nuestra vida espiritual? ¿Sí? Entonces veremos el milagro y su explicación. Punto 2, la función del Espíritu Santo. Y punto 3, los frutos, que es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el énfasis de esta narrativa para nuestra vida espiritual? El primer punto, que es el milagro y la explicación, lo vemos en los versos 22 al 29 del texto que nos ha leído ya Andrew. Y vemos que llevan a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús inmediatamente le devuelve la vista y el habla. Este milagro aparece en los otros evangelios, en Marcos 3, Lucas 11, y es algo impresionante. Y es algo interesante que tiene mucha relación con la historia bíblica. Fíjense que esta persona no podía ver ni hablar. Dos sentidos no los podía experimentar. Y algo peculiar que vemos en la historia del Antiguo Testamento es cómo Dios una y otra vez apela a los sentidos del ser humano para dar enseñanzas y explicaciones. En el libro de Deuteronomio, es el último libro que escribe Moisés, un hombre ya muy mayor, que está a punto de morir. El libro de Deuteronomio contiene, aparte de leyes, tres grandes sermones que da Moisés antes de morir. Y en uno de ellos menciona a los israelitas: ustedes han visto con sus ojos todo lo que Dios hizo a Faraón en Egipto, las grandes pruebas y señales, las grandes maravillas y milagros. Han oído la voz de Dios hablando de en medio del fuego, han visto el monte Sinaí humeando, ¿sí? Han visto el maná que cae del cielo, han probado el agua de la roca. Sin embargo, cuando llegamos al último sermón de Moisés, dice: a pesar de todo esto, Dios no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. Y el resto de la narrativa bíblica tiene hasta cierto punto los mismos elementos. Cuando llegamos a Isaías capítulo 6, un texto quizá conocido por varios de nosotros, sobre todo en temas evangelísticos y de misiones, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. La misión de Isaías es que a pesar de que va a predicar, el pueblo estará ciego, estará sordo a su mensaje y su corazón no se va a arrepentir. Y esto se ve, por ejemplo, si vamos a Isaías 6, está en la página del Antiguo Testamento, lo podemos ver brevemente. En Isaías 6, a partir del verso 9. Y esta es la página 841. Página 841 del Antiguo Testamento. Isaías 6, verso 9. Y me dijo: dile a este pueblo, por más que escuchéis, no entenderéis. Por más que miréis, no comprenderéis. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos y cúbrele los ojos para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo los haga. Ese es el ministerio que iba a hacer este profeta. Y si se fijan, vemos un pueblo ciego, sordo y sin entendimiento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el milagro que más se repite una y otra vez es que Jesús le da la vista a los ciegos. Cuando Jesús habla en parábolas, siempre termina la parábola con esta frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Y vemos cómo en el Evangelio Jesús es realmente la persona que cambia los corazones y la mente para que la persona sea hecha. Y esto, si se fijan, es un milagro que a simple vista quizá no tenga tanta relevancia, pero visto con estos ojos de toda la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que Jesús nos ha dado una enseñanza principal de que Él es la persona que que realmente puede dar ojos y oídos de fe. Y que las personas pueden ser transformadas. Y Jesús hace esto, ¿por qué? Porque dice, verso 28, que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es una frase muy importante que muchas veces nosotros recitamos cuando decimos el Padre Nuestro. Justo al final de esa sección, bueno, al comienzo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y que pedimos después, venga a nosotros tu reino. Y ese reino de ver las cosas de forma espiritual, donde Él tiene el control de todo. Donde Él sigue trabajando en nuestras vidas. Es algo que nosotros pedimos en esa oración. Y que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y de los efectos que tiene esto. Realmente ver que Él tiene cuidado de nosotros. Que le importamos. Y que Él está siempre ahí para escucharnos. Y Jesús hace este milagro. Sin embargo, que hemos visto que muchas veces los milagros no producen fe. Los judíos empiezan a decir, no, es que es por el príncipe de los demonios que Él echa fuera a ese demonio. Y Jesús da la explicación, no tiene sentido que una casa dividida en sí misma se sostenga. Y Jesús hace estos milagros porque Él tiene el Espíritu de Dios que está sobre Él. Y esta es la gran diferencia y es lo que nos lleva al segundo punto del mensaje. Jesús, de acuerdo al evangelista Lucas, cuando empieza su ministerio, va a la sinagoga. Eso aparece en Lucas 4. Y cuando está en la sinagoga, abre una sección del libro de Isaías. Y en esa sección del libro de Isaías empieza la narrativa diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Dios. Me ha llamado a dar vista a los ciegos, dar un nuevo corazón y a librar a los oprimidos. Y es Jesús el que ha hecho esto, por medio de la tercera persona de la Trinidad. Esa tercera persona de la Trinidad que ya ha intervenido. Decimos nosotros en el credo que Jesús fue, nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Vemos ahí esa tercera persona de la Trinidad interviniendo. El apóstol San Pablo nos menciona que cuando Cristo muere, el que lo resucita el tercer día es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el que habita en los creyentes. Realmente, la tercera persona de la Trinidad, la que nos lleva al Señor. Quizá nosotros en nuestra vida en algún momento hemos sentido algo dentro, ¿no? Que nos lleva a pensar en cosas espirituales. Que nos lleva a veces a la iglesia. Que empieza a hablar a nuestra conciencia. Y eso es el Espíritu de Dios que te quiere llevar al Padre. Y por eso Jesús hace un énfasis en este texto. Que realmente no podemos hacer blasfemia contra eso. Dios es una unidad en tres personas. Cada persona tiene su función. El Padre nos ama y nos creó. Cristo nos redimió. Y el Espíritu Santo es el que nos da sanidad. Por lo tanto, trabajan en común. Y es realmente eso lo que le da autoridad a Cristo para hacer sus milagros. Para que realmente veamos el poder de Dios en esto. Y el punto principal era esto también. Los milagros terrenales son pasajeros. La persona que ha sido limpiada de esa mano tullida, o esa persona que ha recobrado la vista, quizá viva 20 o 30 años más. Sin embargo, el milagro más importante, ¿cuál es? El que Dios entre en tu vida y te transforme. Ese es el punto principal. Y es lo que nos lleva a la realidad. ¿Qué hay después de todo esto? ¿Qué sigue en nuestra vida cristiana después de todas estas cosas? Y algo interesante es que Cristo en este tercer punto menciona la imagen de un árbol. Una imagen muy bíblica que aparece en el libro de Génesis, el árbol de la vida, por ejemplo. Y a nosotros nos pone como una imagen de un árbol que tiene que dar fruto. Y ese fruto, como en cualquier árbol, en cualquier huerto, puede ser un fruto bueno o un fruto malo. Pero el fruto depende del árbol. ¿Sí? De que si hace fotosíntesis el árbol, si recibe agua en su tiempo, si es cuidado con los cuidados que tiene que tener. Y esto Cristo lo aplica en nuestra vida. Y vemos una realidad aquí, que nosotros somos lo que comemos. Realmente reflejamos lo que somos en algún momento de nuestra vida. Si consumimos tonterías, tristemente vamos a reflejar tonterías en nuestra vida. Y que nuestro verdadero yo en algún momento va a salir. Y va a salir en base a lo que hayamos hecho con nuestros pensamientos, con nuestros corazones y con nuestros hechos. Y aquí es donde debemos de tener cuidado, porque eso va a aflorar. ¿Qué fruto vamos a dar? Otra cuestión importante que pensamos es de que cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, decimos la siguiente frase: Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto es una realidad espiritual. Toda injusticia que vemos en algún momento será juzgada. Y nadie se va a escapar. Pero aquí está algo también que nosotros debemos de pensar. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Creemos realmente? ¿Tenemos la fe? ¿Y creemos que Cristo realmente nos puede sanar por su Espíritu? Somos como los incrédulos en este tiempo, los judíos, que a pesar de ver milagros, esto no produjo fe en ellos. Y la invitación es la siguiente: realmente pedirle a Dios que nos aumente la fe. Otra petición, curiosamente, que hacemos en esta iglesia, que pedimos, Señor, que aumentes la fe de tu santa iglesia y que tú siempre la protejas. Pensemos en estas cosas y pidamos al Señor siempre que leamos la escritura, siempre que hagamos nuestras oraciones, para realmente poder ser transformados. Pensemos en el fruto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Y qué estamos produciendo? Sin embargo, hay una esperanza. Cristo promete que el que venga a Él, Él no le echa fuera. Y la invitación está abierta. Roguemos al Señor que nos dé nuevo espíritu, nuevos ojos, nuevos oídos, y que podamos decir como el salmista: Señor, abre mis labios para que te pueda cantar alabanzas. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta semana. Padre, tú conoces nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado. Te pedimos perdón por ello. Muchas veces hemos hecho cosas o pensado cosas que no te agradan, y para necesitamos ser Espíritu Santo que realmente nos dé santidad.